Pasión Beat. Esto es pa' que lo goce, oiga. Ella no quiere novio, pero siempre dice que soy su daré. Todos se la quieren llevar, pero en la discoteca no hay quien gane. Porque ella quiere conmigo nada más. Cuando ella me ve se va a la infiesta. Y además dice si cala por mi coche pone fresca. Y yo me pongo matador, abusador. Ella no quiere contigo, ella quiere ser conmigo nada más. Cuando ella me ve se manifiesta. Y además dice si cala por mi coche pone fresca. Y yo me pongo matador, abusador. Me está pidiendo fuego nada más y yo fuego le doy. Mami, véngase conmigo que llegó todo los boys. Sin mi piel te voy para encima, devorando la bocina. Que ya no hay quien le gane, conmigo es que va para encima. Furia un terremoto, yo por encima al aire exploto. Está activo, al cielo no estoy, yo le voy a besar el frente, mami. Estás escuchando a Lishue, DJ. Como hay sola caminando, hay un par de cuerpos que se le pasan tirando. Pero si se la me van a visitar el fango. Tú eres mía sola, dale, sígueme bailando. Ven para acá que tu cuerpo quiero sentirlo. Ven para acá que la fuga vamos a irnos. Vacila conmigo desde que nos conocimos. Tú sabes por qué mi socio. Dame ritmo. Se manifiesta y además dice si cala pa' mí que se pone fresca. Y yo me pongo matador, el abusador. Ella no quiere contigo, ella quiere irse conmigo nada más. Cuando ella me ve se manifiesta y además dice si cala pa' mí que se pone fresca. Y yo me pongo matador, el abusador. Hay que romper la disco. Mi lady, mi baby me tiene a disco. With the man, girl, se va a quitar por el disco. Sin freno, canta pa' que crucero para allá. Vamos a correr, te va bonita, tú le pago. Que son de calle y no me deja. Loco, no te pongo ruto, te vamos a tocar la cera. Se vuelve conmigo cada vez que me la llevo. Cada vez que me la llevo ya se vive el marianteo. Estar contigo, mami, es un placer. Así que dime qué es lo que vamos a hacer. Quiero sentir tu cuerpo pegando lento. Pásame encima chula y déjame contente. Una rodilla, te ves bien guía. Mi mente es pastilla, no hay maquilla. Está dando vueltas. Estás escuchando a Lishue, DJ. Me dice ven pa' acá porque me sube. El adicto es terrible. Siempre pide los shows que sean doble. Ella no quiere novio, pero siempre dice que soy su daddy. Todos se la quieren llevar, pero la discoteca no es un daddy. Porque ella vive conmigo nada más. Cuando ella me ve se manifiesta. Y además dice si cala pa' mí que se pone fresca. Y yo me pongo matador, el abusador. Ella no quiere contigo, ella quiere ser conmigo nada más. Cuando ella me ve se manifiesta. Y además dice si cala pa' mí que se pone fresca. Y yo me pongo matador, el abusador. Ella no quiere contigo, ella quiere ser conmigo. Esto es pa' que lo goce, oigan.